Por favor, hagan silencio un momentico. ¿Para qué captura? Sí, para la captura del sonido y limpiar el sonido, ahorita lo manejamos. Listo, gracias. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo está? Hoy en un capítulo de Radio Glut, Comunidades Académicas. Hoy, como comunidad, nos vamos a conocer nuestros argumentos de cambiar la sociedad o ver cómo se destruye. Piensa libre, vive libre. Este espacio, pues me presento, mi nombre es José Alejandro Cortázar, estoy en la ciudad de Bogotá. Un saludo a todos. En la Universidad Distrital, en la sede de egresados, iniciamos un poquito tarde porque estábamos aquí haciendo un grupo de interés en la calle 34. Estamos creando un grupo de interés. Creando un grupo de interés. Que para es, que ustedes como ex miembros se puedan unir y puedan hacer también cositas. Sí, que sea como la siguiente versión cuando tengan que hacer emprendimiento y todo esto. Pero nace una disyuntiva, ¿no? Entonces, ¿por qué el grupo debe actuar en sociedad? ¿Debe actuar en política? ¿No debe actuar en política? ¿Impactamos la sociedad? ¿No la impactamos? Pero pues, esos son como los argumentos a los cuales vamos a empezar a hablar. De primera parte, pues digamos que Radio Glut no se iba a meter, se iba a dejar ahí quietico. Dijo, no, eso pues, son pérdidas mínimas. Pero dijeron, no, es que no hacen COVID. No hacen trabajos. No hacen nada. No aportan. No aportan. Y en la facultad, muéstrame sus cómics. Eso sí, ¿cuáles son sus cómics de esta semana? Que no hacen un cieso. Entonces, y en la facultad, cayendo agua, llueve más adentro que afuera de la facultad. Entonces, ahí es donde dice Radio Glut, bueno, pues si son tan guapos y somos tan buenos, pues entramos a hablar. Bienvenidos todos sean los que son miembros de... somos inclusivos, todos y todas. Todos y todas. No sé, ¿qué están ahí? Entonces voy a proceder a saludarlos. ¿Qué más, Leito? ¿Cómo estás? Leonardo Martínez, miembro activo del Grupo Linux de la Universidad Distrital. ¿Ya cuándo te gradúas? ¿Cuándo me gradúo? Una buena pregunta, y no sabemos si tiene la respuesta. Pero bueno, todo indica que parece que a finales de este año o principios del otro año. Solo estoy viendo una materia y ya radiqué el anteproyecto. Me falta únicamente pues terminar de ejecutar ese anteproyecto y pues, tener eso listo. Ya lo único que estoy viendo creo que es electrónica industrial y ya. Ya. Otro invitado que nos traemos aquí. Es ex miembro, pero está en la transición entre si es o no es egresado. Entonces, literalmente, cuéntanos por qué, quién eres y por qué eres o no eres egresado. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Mi nombre es Edwin García, ex miembro del grupo Linux de la Universidad Distrital. Estudiante, por lo menos hasta dentro de unos 20 días, 15 días. No, ¿cuál estudiante? Usted ya terminó materias. A mí no me metas en cuentos chimbos. Bueno, el hecho es que ya terminé materias, terminé todo, ya soy que ya formalidad de grado y de diploma, ya acabó todo. Hacer la presentación y bienvenido a la Fuerza Proletaria al Desempleado. ¿Desempleado? No, no, ya tenemos trabajo. Empezamos bien. Sí, empezamos bien. Muy bien. Otro de los compañeros que también nos trae un amigo mío muy querido del alma, pero pues este espacio también me gustaba que haya llegado porque pues, fue exdirector del Glut, exdirector de Radio Glut. Me grabó en un programa de Radio Glut y yo no me daba cuenta. En un paro de la Universidad de Ciudad. Así, el primer programa que emitimos con video. Con video. Entonces, me sorprendió cuando después de muchos años haberlo visto. Entonces, y yo dije, yo nunca pensé que alguien me hubiera grabado y me grabó. Entonces, Jorgito, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, muchas gracias y un placer también saludarlos a todos los presentes y los virtuales. Sí, a todos nuestros radioescuchas de Radio Glut. Libertad para tus oídos. Esa. Entonces, yo digo libertad para... Y también nos acompaña el día de hoy alguien también que considero un amigo mío, fuerte, y con el cual hemos planteado una estrategia en los últimos 2 años de cómo hacemos para visualizar el Glut. porque carajo, tenemos problemas y ahora somos community partner del RPI. Ahora, si necesitamos algo, levantamos un dedo y ya. Y hacemos otras cosas. Pero, y ya ahorita pasamos a los virtuales. Entonces, pero es miembro activo del grupo Linux, pero voy a dejar que él mismo se presente. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez. Estoy estudiando ingeniería de sistemas. También ex director. Y pues ya, esperar que les guste este programa. Vamos a debatir y a mandarnos aquí. Con ideas. Bueno, pero no es lo único. Como la pandemia nos dice, vamos a la virtualidad, que todos tenemos una agenda que apretar, que tenemos cosas. Sí. Y entonces que no llegamos temprano, que no sé qué, que sí sé más. Bucófilo, se llama eso. Sí, exactamente. Entonces, tenemos invitados de la virtualidad que no pudieron llegar por sus responsabilidades laborales, son de la Fuerza Proletaria Adaptiva, ya egresados de la facultad, exdirectores y exmiembros de proyectos, y esto tengo que poderlo ver, que es que no alcanzo a ver. Ahí me alcanzo. ¿Listo? Entonces, Steven, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchan? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Y fui miembro, me han dicho, como por 1000 años allá. Entonces, pues, bueno, ya la mayoría de gente me conoce, algunos no me conocen ya. Y es normal que es por el cambio generacional. Pero bueno, espero acompañarlos y que discutamos bien. Bien chévere. Y otro ex miembro que también es alguien de mis afectos, hicimos por ahí, nos tomamos, nos conocimos. Me gusta, de una de las frases que más me acuerdo de él cuando fue miembro activo fue: cuando una sociedad no es culta, esta es violenta. O, bueno, varias variaciones, yo siempre me la paso cambiando. ¿Cuál? Siempre la cambio, siempre. O sea, fue el primero que la escuché como... Algo así. Entonces, pues, Fernando Pineda, lo recuerdo con mucho cariño, me gustaría volverlo a ver. A menos volver a caminar, a ver. Y ahí sí, no, ahí está celoso. Caray, niño del oso. ¡Ay! ¿Dónde estás, Fernandito? ¿Cómo vas? ¿Aló? Fernando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí tengo audio? Sí, ya ahora sí. Ah, bueno. Gracias por el espacio, por abrirlo, para estar presente de alguna forma, quizá en la virtualidad. Ok. Bueno. Ya veremos qué aportamos. Hoy, pues, algunos han declarado la necesidad de estados a favor, estados en contra. De pronto van a llegar nuevos miembros. Son las 7 de la noche. Yo creo que por ahí 40 minutos, una hora máxima. Entonces... bueno, lo primero que pues vamos a plantear el problema, de pronto el punto objetivo que inició y iniciamos un poquito el debate. En días pasados, un miembro activo del grupo desarrolló una pieza gráfica, ¿no? Y pues la desarrolló con unas artes puntuales. Y en software libre. En software libre, sí, importante. Se hace la aclaración que no tiene un logo de, en el contexto para la época del año 2022 de una campaña de pues se relaciona a una campaña de presidencial, pero también cabe un contexto a nivel nacional de antes, durante y después, pero en ningún lado dice un apoyo al candidato. Dice GLUT, cambio por la vida, ¿cierto, Juan Felipe? Efectivamente, es lo que dice y lo que dice. Ahí es lo que dice. Veámoslo, veámoslo, yo no lo he visto. Veámoslo. Ya lo comparto por. Por Telegram. Interesante. ¿Listo? Y se publicó en redes sociales, pero lleva, entonces, para explicarles el contexto de pronto a todos, viene una serie de debates y discusiones con la facultad, el edificio cayéndole agua por encima y por debajo, la alcaldía hace 3 días estuvo en la universidad diciendo vamos a construir el edificio nuevo de ingeniería y no hay ni un solo salón en ese proyecto. Y el que no, y ahí está donde van a, lo que van a tumbar, pues está el grupo Linux. Alguien por ahí dijo, no, es que no hacen cómics, es que la página está caída, que es que los links, que esto, que lo otro. Y lo que no saben es que la transición ha hecho que no podamos dictar el curso de UIS y no han hecho la capacidad de operativa de la red. Funciona solo a menos del 1%, al menos del 10% cuando está full operación a todos los miembros. No podemos dictar una clase. Nos dicen, a usted no les interesa eso. Bueno, es una serie de escenarios que en algún momento, que si participamos o no de la discusión o no. Y pues alguno me dijo, ¿por qué entró? ¿Por qué Radio Blue decidió tomar esta postura? Y la pregunta es, yo creo que ataca directamente a la disyuntiva de estar, de ser ético o ser legal o ser hipócritas. Y así empezará esta discusión. Pero pues antes yo quiero que empecemos a cada uno que empiece a colocar su postura. Y empecemos a decir, el grupo ese debe participar en política, no debe participar en política. Esa imagen, ¿cómo creen que se visualiza en política? ¿Y será que no tuvimos nada de discusión al interior del grupo para hablar de ese tema? ¿Será que somos miembros solo académicos, solo técnicos que hablamos de tecnología? ¿O será que la disyuntiva de Stallman no nos rige en la toma de decisión? Entonces, pues bueno, no sé, ¿quién quiere hacer el uso de la palabra? Hay tanto presenciales como virtuales. Si quieres, empiezo yo. Dale, de una. Sí, sí. Bueno, primero y más importante, pienso que hay que dividir eso en dos vertientes gigantes, que son asuntos completamente diferentes. Primero, el hecho de que por una imagen o por un logo se haya tomado una postura política. Y segundo, el hecho de los trabajos o lo que suceda al interior del grupo y lo que se muestre y lo que se plasma. En cuanto a la primera vertiente, considero que somos un grupo académico. No netamente académico. Obviamente tenemos ciertas cuestiones sociales y cierto compromiso social, más que por ser un grupo de software libre, de tecnologías libres, por ser el hecho de un grupo académico y universidad digital. Es decir, tenemos que tener una postura crítica con respecto a lo que sucede en sociedad y a partir de nuestros conocimientos tomar una postura. Pero la universidad es gigante y la pluralidad de conocimiento es válida. Cualquier postura es válida siempre y cuando se argumente bien qué se debe hacer. Y no podemos decir que todos somos X o todos somos Y. Como decía por ahí cierto tuit de una senadora que decía que todos somos guerrilleros por ser simplemente universidad pública. No, yo somos necesariamente. Pero ese tipo de posturas tomarias tan a la ligera no debe ser algo propio de un grupo académico. ¿Por qué? Porque nosotros desde la academia debemos formar conocimiento, no debemos sesgar las distintas opiniones. Debemos, a partir de nuestras diferencias, construir comunidad y construir el conocimiento. Como bien decía Stallman, nuestra libertad no es poder elegir un amo. Eso no tendría necesidad de elegirla. Okay. Por si acaso, antes de continuar, hago la aclaración a todos los participantes de la reunión. Sé que nos vamos a calentar, sé que ya hay los suficientes argumentos como ¿para qué? Para que empezar la discusión un poquito más en forma. Hemos creado una regla que es máximo 3 minutos y le suena el turururururu, turururururu. O sea que todavía tengo tiempo. Bueno, pues ya lo uso. Se reseteó el reloj. Ya es hora de esto. Entonces, pero sí, la vamos a colocar como para poder escuchar diferentes argumentos y empezar a hablar del grupo como tal. Ahora, para hacer bonito la cosa, vamos a dejar también un minuto de réplica. ¿Qué quiere decir esto? Que si le quiere contestar en un minuto, pues... Listo. Sin amor, sí. Voy a tratar de moderarlo, funcionar la autogestión. Y pues bueno, cuéntame, Fernando. Vale, yo quería ser el próximo en hablar también para desarrollar un poco esa idea que estamos como tratando de ¿cómo decirlo? De desarrollar acá. Listo. Como retomando las palabras de Eduardo, la universidad, bueno, y de también Jaime Garzón, la universidad es aquel, y lo voy a llamar antro, porque es un antro, porque en él está permitido todo, ¿sí? Y allí se concentra lo que es la universalidad del conocimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde se reúne y confluye todo el conocimiento. Y ahí es donde se abren las puertas y se abre la opción de que exista lo que hoy es el grupo New Linux de la Universidad Distrital, donde se reunieron aquellos que pensaban diferente de alguna forma con respecto a las tecnologías y que les llamó mucho el cuento y les llamó la atención de esto del software libre y demás. Y que fueron los precursores de la idea y de lo que se edificó, y que muchos de nosotros estuvimos ahí porque nos gustaba y porque nos llamaba la atención, ¿sí? Introduciendo esto, traigo a colación entonces el hecho de que el punto de esto, ¿sí?, era una filosofía de software libre, de edificar software sobre las cuatro libertades que planteó Stallman en su momento, ¿sí? Que me abruma el hecho de que lo vengamos a manchar con tintes políticos, ¿sí? Como yo les decía en algún momento, el hecho de meterle política al cuento, al grupo como tal, ¿sí?, es violar una de las libertades, ¿sí? No sé si les quedó resonando esa frase que dije, ¿sí? Y si alguien pensó en cuál libertad viola. ¿La libertad de uso? No. Viola la libertad cero, sí. Porque dice esa más o menos que uno puede usar el software libre para cualquier propósito. Y en alguna charla, es muy famosa esa anécdota, le dicen a Stallman, pero ¿y si yo quiero hacer una bomba atómica y matar personas? Y el man le dice, está bien. Es su libertad de uso, pero suya. Politizar el software es, no, usted no puede hacer eso. Y está violándole la libertad de uso. Entonces también se replica. Replica hasta cuando termine. Dale, dale. Vale. Entonces... ahí se vio, o sea, politizar eso y decir que es política o no políticamente correcto, es políticamente correcto o no, algo, ¿sí? Viola esa libertad de uso. ¿Sí? ¿Dónde implica el sujeto? El sujeto mismo es quien, en su lógica y en su moral y su ética, se regula. ¿Sí? Muchas de las veces, ¿sí?, que nos llamaron, nos convocaron, ¿sí?, cito a una fundación que quedaba en un barrio, ¿sí?, donde había casas y un bosque, porque no quiero ser explícito, nos invocaron allá y nos han dado comida y bebida y nos plantearon la charla, ¿sí?, y muy bonito todo, y vamos a apoyar a este candidato en su camino a la alcaldía, ¿sí? Y nosotros, claro que sí, nosotros estábamos emocionados, y yo, ustedes, las personas que me alcanzaron a conocer, porque según dijeron ahí que ya los que están no conocen a nadie de los que fueron, nos negaron totalmente. ¿Sí? Es que ya todo es nuevo, ya todo es nuevo, las ideas ya no, la filosofía se evaporó, ya todo es nuevo. Pero que... Retomo, en esa época las personas que me conocieron saben que a mí me gusta involucrarme en la política porque leo, porque es una persona crítica, que no como entero, ¿sí?, y que cada argumento que sale de mi boca trae detrás 3 o 4 lecturas diferentes que me han dado ese argumento, bajo las cuales me voy a sustentar. Y en ese momento... leí las propuestas de ese candidato, leí todo eso, pero desde mi punto de vista me agradó, ¿sí? Y decidí apoyarlo como persona, pero en esa reunión nos dijeron, venga, apóyelo, pero GLUT nos apoye, o sea, como grupo. Y no, ahí yo me acuerdo que, no me acuerdo quién iba conmigo en ese momento, si Julián Tete o Sergio Navarrete, pero fue unánime, o sea, nos miramos y vimos, no, el grupo no entra, o sea, nosotros sí, o sea, a mí me gusta, y quiere que yo ponga carteles, pongo carteles, tengo pancartas, las llevo, sí, toca ir a apoyar, toca ir a los discursos, vamos, o sea, toca hacer, hacemos, sí, pero el grupo no, y, o sea, y fue unánime, el grupo no entra. Y esa es como mi anécdota de eso, o sea, el grupo no entra en política, ¿sí? Porque si le metemos política al grupo, la política se va a tragar al grupo. ¿Sí? Y así va a pasar. Cuando había un director nuevo, que venga, que no sé qué, que el grupo no sé qué, que... No, el director que llegue bien recibido será, pero nosotros no nos vamos a poner de lado de ninguno. El grupo es independiente de cualquier cosa que se arma allá. Siempre tuvimos en la cabeza, y esa es como la idea que me gustaría traer y ponerles a ustedes aquí en este momento sobre la mesa, ¿sí? El pensar político de cada persona es independiente, ¿sí? No por estar en el grupo vamos a ser socialistas, no por el grupo vamos a ser comunistas, vamos a ser megacapitalistas, vamos a ser... No, y si no el día que seamos, entonces... Pongamos una foto de Mao entonces y volvamos al grupo comunista Linux de la Universidad Distrital. El sueño de cierto profesor de física que tiene apodo de Yavena Quaker. Tiempo. Bueno, vale. Él quería usar estrella roja. Si tú dices que se violan o se privan ciertas libertades al hacer este tipo de actos, entonces yo tampoco podría tomar, por ejemplo, ese diseño y modificarlo, porque pues tampoco estaría, se me estaría restringiendo también esa libertad, ¿no? O sea, yo no podría hacer eso, y tampoco podría publicarlo a nombre del GLUT y exportarlo como software libre o como arte libre. Ese es el problema. Decir yo, a nombre del GLUT, no a nombre propio. Que es muy diferente. Yo tengo una réplica respecto a eso, y es... Entiendo yo que estamos en un momento de confrontación política de dos candidatos y de cierta manera la imagen es alusiva a apoyar un candidato. Relativamente yo creo que la filosofía también tiene un trasfondo final de todo, y es que relativamente no es tan apolítico, ¿sí? O sea, se pueden dar muchas libertades para que muchas personas piensen, pero hay que entender que hay una naturaleza en la cual surge esta filosofía, y no netamente se alinea un poco con un punto de vista político. Richard Sherman no es político. Entonces, digamos que no estamos subyugando a nadie a que piense o a que tome una identidad. Simplemente se tomó una imagen alusiva que relativamente es bonita, ¿sí? Relativamente es un poco acorde al contexto de la realidad del país, porque independientemente del grupo y demás, también somos estudiantes, también estamos supeditados a una realidad académica, ¿cierto? Y a una realidad política, ¿sí? Entonces no estamos imponiéndole a nadie que vaya o vamos a votar por Petro, o que vamos a votar por esto, por Sultano, ¿sí? Realmente es un eslogan que relativamente consideramos bonito, y si les parece que está mal los colores porque es muy pegado a la campaña política, pues los cambiamos. Pero si quisiéramos nosotros apoyar, por ejemplo, la realidad del plebiscito para la paz, entonces estaría mal. O sea, realmente hay que pensar que hay una ética y una moral detrás de todo esto. Eso tampoco es solamente pensar que la tecnología va por un lado y desconoce las realidades de las cosas, porque así ha funcionado la tecnología durante la revolución industrial. Ha sido usada y ha ido por su camino, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha producido esa tecnología? Muchas cosas bastante destructivas, ¿no? Por ejemplo, la biología sirvió para la construcción de teorías racistas. Entonces, tampoco es que estamos haciendo una imposición, ni estamos hablando a nombre de tal candidato. O sea, si es muy disidente, entonces se cambia, ¿sí? Pero el eslogan no me parece. Vale, listo. Veo Teníamos palabras represadas. La primera sería la de Steven. Steven Sierra, la segunda La Fellow mía, sí. Gister, que no sé quién es Fellow Gister, y por último Fernando Pineda. Entonces, dale, Steven. Listo, vale. Bueno, digamos que lo que se está haciendo en este preciso instante es muy bueno y muy constructivo, porque precisamente como un grupo diverso, digamos, de gente que viene de distintos lugares, de distintas situaciones, de posiblemente hasta distintas carreras, podemos llegar a conclusiones, consensos, o incluso no, pero se lleva uno algo, ¿no? Se lleva uno ideas de otras personas, otras cosas. Entonces me parece que por ese lado, pues bien. Mi preocupación principalmente de lo que sucedió con la página del grupo es que el grupo está en un marco institucional. Y eso quiere decir que como marco institucional está regido por unas normas y unas reglas y ciertas cuestiones legales, ¿verdad? Y ustedes se encuentran en una posición, digamos, peligrosa, por decirlo así, porque pues ya que no va a haber sala o van a estar siendo reubicados, esta sala en el pasado fue, digamos, peleada y lograda por profesores, por estudiantes, etcétera, y ahora mismo ubicarlos en un nuevo espacio, yo no sé cómo va a ser, o sea, no sé bajo qué premisa o sobre qué tipo de cosas la universidad va a decir, ok, les vamos a dar un espacio que nos cuesta, que tiene que tener un presupuesto, que tiene que tener un, digamos, como un trasfondo legal y un marco en lo académico. Entonces, ese tipo de, digamos, yo sé que, digamos, el grupo quería como reflejar de pronto algún pensamiento colectivo o quería de pronto compartir algo, ¿sí? Pero tienen que ser muy, muy cuidadosos del marco legal, porque pues no sabemos, digamos, a eso qué consecuencias legales podría llegar a traer. Recordemos que estamos dentro de un marco institucional, dentro de la universidad. Uno no puede, digamos, por ejemplo, yo hago un código para mi tesis y de pronto me da por utilizar trabajo, ahí voy a tener un problema legal, que de pronto nadie se da cuenta, que nadie me demanda, nadie me hace nada. De pronto no, pero quizás sí. Entonces era más mi preocupación, y digamos que también una cosa que noté que sucedió en las personas que vieron esto es que, ¿por qué el grupo, digamos, se visibilizó tanto o quiso hacer esa publicidad de ese tema, que es algo que va a ser pasajero? O sea, ya en unos días vamos a ver quién quede lo que sea, no va a cambiar el nombre del grupo, no va a cambiar el logo, lo que sea. Pero lo que sí vimos fue que, digamos que los esfuerzos de la publicidad, precisamente por la posición en la que ustedes están, tienen que ser es como, oiga, somos Grupo Linux, mire lo que hacemos, mire nuestros repositorios, mire nuestras contribuciones, nuestros trabajos. Por ejemplo, nosotros, yo lo digo por mí, yo quiero mucho al Grupo Linux y le debo muchísimo al Grupo Linux porque gracias a él sale uno con muy buenas herramientas que no lo ofrece el programa académico de la carrera, y eso le permite a uno, digamos, abordar retos, digamos, laborales, retos personales, y eso es, o sea, eso es lo que me gustaría que la universidad viera el grupo. Mire, aquí en el grupo esto es una cuestión que le da una herramienta a la sociedad. El Grupo Linux le está haciendo un aporte a la sociedad, y eso es lo que debería ser la bandera de la publicidad y lo que se quiera decir. Y eso los pone a ustedes en una buena posición, porque la universidad siempre, pues yo siento que la universidad ha ignorado un poco esos esfuerzos de por ejemplo, esto acá, esta charla, no les van a dar ni créditos, no les van a pasar una materia, no les van a subir una décima. Entonces, es eso, o sea, hacerse más visibles y mostrar lo que se está haciendo. Y espacios como este, generar debates, porque es que todos venimos, o sea, es una cuestión multicultural, diversa, y podemos, o sea, podemos pelear nuestros ideales, cada cual, o sea, lo que yo les dije ahí, cada posición es respetable, pero no perdamos el norte, porque ustedes tienen una situación que deben defender más que todo tema. Tengo más pues por decir, pero que continúe la charla. Eso es. Listo. Sigue, Fernando. Vale, para aclarar, ¿quién fue el que decía que el hecho de no, de que coger el logo y usarlo violaba libertades? O sea, no, es que no entendí esa réplica, la verdad. A lo que se refería básicamente, o por lo que yo entendí, es que no entendía o sea, porque yo cortaba ya libertad, o sea, porque si tenía ya misma libertad de poder hacer con el logo, yo pues el uso y poder hacer una modificación, que esto también yo diseño libertades, pero bueno, si quieres continuar. Ya. Entonces, no veo cómo el hecho de tomar ese logo, esa imagen, ¿sí? Y modificarlo como quieran, lleva a la idea de politizar el grupo, ¿sí? Ese es como el meollo ahí, ¿no? Uno, y dos, es el hecho de, el argumento de que sí, no podemos ser indiferentes y creer que somos apolíticos, ¿sí? En ningún momento formulé esa idea de que el grupo, ¿cómo decirlo? O sea, nos llevará a ser apolíticos, o sea, de hecho en ningún momento como que la puse sobre la mesa, el hecho de que fuéramos apolíticos, ¿sí? Sean todo lo políticos que quieran, sean todo lo críticos que quieran, ¿sí? Los invito, los exhorto a que lo sean, porque es, a mí me da mucha alegría que la gente que está en el grupo sea crítica de todas las cosas que pasan, no solamente en las cosas de la tecnología, sino también de la sociedad, ¿sí? Pero porque todos los ideales dentro del grupo caigan en un mismo punto, ¿sí? Significa que el grupo, ¿sí? Sea ese punto. ¿Sí me va a entender? O sea, al politizar el grupo, al meterle como política tan rígida al grupo, ¿sí? El grupo está perdiendo sus ideales, o sea, entonces como que los invito a eso, a que ustedes mantengan sus ideales, pero no por eso obliguen a que el grupo tenga que tener sus ideales, ¿sí? O sea, no sé bajo qué concepto crítico, ¿sí? Y quién defendió la idea de o sea, no sé si fue que un día se reunieron y dijeron, bueno, el grupo vamos a apoyar a Rodolfo o a Petro, ¿a cuál? ¿Sí? ¿Y quién estaba en la idea de no hacerlo? O sea, porque la persona que estaba en la idea de no hacerlo, como que no, o sea, ¿y si la había? ¿Sí? Entonces no sé qué argumentos utilizó para no hacerlo, porque realmente hacer que la imagen que se ha logrado construir, ¿sí? Desde el 98, si mal no estoy, que empiezan a formar el grupo, ¿sí? Hasta hoy, ¿sí? Que es un montón de tiempo, ¿sí? Se venga hoy día a posiblemente ver involucrada en una rencilla política que lleva, qué sé yo, como 2 meses, 3 meses, o sea, y ni siquiera, porque uno de los candidatos ni siquiera aparecía hace 20 días, ¿sí? Una semana fue que se volvió famosillo, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo? Eso es lo que no me cae en la cabeza. ¿Cómo van a poner el prestigio de un grupo que lleva 20 años, más de 20 años construyéndose, ¿sí? En una rencilla política de menos de un año, ¿sí? Entonces, como que eso no puedo concebir esa idea. O sea, es lo que me sacó en su momento, y que pues ya me controlo y no digo malas palabras, pero pues en su momento en el chat tenía ganas de reventar, ¿sí? Entonces, como que esa era mi intervención, yo creo. Entonces, pues las personas que faltan por dar su opinión, pues los escuchamos, ¿sí? Y gracias por escucharme. Sigue, sí, sigue aquí en la parte virtual y en la parte presencial. Si alguno quiere, en la parte presencial, en la parte inferior de la reunión, hay una manita que sirve para levantarla, para aquellos que son invitados, no sé, dos fellow jitsu. Bienvenida Viviana, bienvenido Felipe Martín, Steven, me imagino que es Steven Pinilla. Entonces, y bueno, bien. Sigues en el uso de la palabra, Edwin. Bueno, primero que nada, retomando algo que estaba mencionando Leonardo, con lo que no estoy nada de acuerdo, de hecho. Con algo que estaban diciendo tanto Felipe como Leonardo, claro, uno tiene la libertad de modificar lo que uno quiera, y de publicar y de hacer las cuestiones, pero en este caso hay un subtexto. No es tanto yo que se muestra, no es tanto yo que se explica, sino yo que uno ve a primerazo, digamos, una persona siendo invitada, una persona estando aparte completamente plática del grupo, que yo primero que vería, en este caso, estas personas apoyan a X o Y candidato presidencial. Me refiero a este contexto específico porque es en lo que estamos conversando. Entonces, por más de que otra persona entre y llegue y explique que esa persona ya tiene una imagen en la cabeza de que está politizado hacia cierto candidato o hacia otro candidato, independientemente de. Y la cuestión es que nosotros el conocimiento no tiene fronteras políticas, el conocimiento es libre, independientemente de la fuente en que venga. Entonces, lo importante, y eso yo mencionaba en filosofía hace muchos años, es la mayéutica que nosotros ahorita estamos usando, que a partir de la discusión estamos construyendo el conocimiento. Eso es importante, que a partir de esas opiniones diferentes podamos construir el conocimiento, y puede que estemos en un consenso o no lleguemos a un consenso, pero lo importante es irnos con algo completamente diferente del que llegamos, y eso es lo que quiero llegar. El contexto político en el que estamos actualmente nos permite, o bueno, nos está dando la posibilidad de que muchas personas que no nos conocen queden sesgadas hacia cierto movimiento político que muchas veces no es necesariamente de su agrado, y que simplemente quieren opinar, que simplemente quieren dar su opinión o aportar su conocimiento. Eso no es solo hacia las personas. Ustedes se imaginan alguna empresa, algún patrocinador, algunas cuestiones que, por ejemplo, para eventos como los que participa el grupo, como Yes Lud o como IFLIS hoy, se imaginan donde vieran eso y no les gustara, como que no tendría cuestión. Además, retomando una cuestión que decía Leonardo con respecto a Piedicito, es algo muy diferente. Porque Piedicito, por ejemplo, en su momento, lo que decía era aprobar unos puntos de APAS, no aprobar unos puntos de APAS, no era apoyar a X o Y candidato. Que lejos de lo que nosotros pensemos que es una cierta ideología, que algunas propuestas estén acordes al pensamiento de cada uno de nosotros o incluso al pensamiento de un colectivo, lo que va a haber es personajes que está acorde a cierto candidato, con sus pros y sus contras. Es que eso y la cuestión de la política. Cuando uno apoya cierta idea, uno la apoya con sus pros y sus contras. Porque ahí no hay término medio. Ahí, si uno dice un candidato, eso es como cuando se es hincha de fútbol o cuando se es una persona que es muy religiosa, no existe ya posibilidad de diálogo entre ambas partes. Por eso es que como grupo académico no se puede llegar a ese tipo de posiciones. Independientemente si es un equipo de fútbol, si es un partido político, si es cierta doctrina religiosa, etcétera, etcétera. Muy diferente de Piedicito. El Piedicito decía ciertas ideas, decía haya paz, no haya paz. Ideas que pues en el contexto muchas personas pudieron haber tomado que apoyaban a X o apoyaban a Y, pero ese no era el objetivo principal. En cambio, en este caso específico, sí se toma como que se está apoyando a X o a Y persona. Y eso, más que hacernos ganar visibilidad, nos está haciendo ganar una visibilidad sesgada, lo cual permite que las personas no puedan tener una opinión. Yo tengo mi réplica, y es que por sí hablar de software libre tiene una visibilidad sesgada. O sea, las empresas que les interesa el software libre les interesa es extraer proyectos, pero ellos siempre lo hacen con malos, o sea, ellos en sí la política, o sea, la filosofía misma no les cae. Por eso ellos a veces incluso cogen proyectos y los cierran. Entonces, de por sí, defender ese concepto de esas cuatro libertades para muchos es incluso ser un hipillo o un neocomunista. Y no lo digo porque yo me lo invente, lo digo porque para un empresario del software, el mero hecho de decirle, oiga, yo también le voy a brindar ese derecho de poder ver el código, o que usted tenga esa posibilidad de poder modificarlo o poder encontrarlo intrínsecamente como está estructurado, es una idea muy, muy de por sí que no le suena a nadie en negocios. Lo que pasa es que la industria del software ha crecido mucho gracias al software libre, porque a partir del proyecto Apache y muchos otros proyectos que se han sacado, incluso les ha tocado derivar al open source para poder subsistir, ¿sí?, y sostenerse. Les ha tocado también pasar por esas malas miradas y esos malos ojos. Ahora, es cierto, no es cierto que nos podemos ganar una muy mala mirada. La verdad, honestamente, no creo que vaya a ser tan mala mirada. Y lo digo porque estadísticamente esto no le cala a mucha gente de derecha, y si le cala es porque nos quiere usar para poder hacer un aprendizaje técnico. Y otra cosa, para mucha gente se inscribe a Glut, a los cursos de Glut, es para llegar y decir, oiga, instáleme CentOS, oiga, instáleme tal cosa. Nosotros también somos un comodín técnico, ¿sí? Entonces, si es por ese lado, a ellos no les importa, porque ellos van, es a lo que van, a resolver sus problemas técnicos. Y si es porque les importa realmente esa filosofía del software libre, muy pocas veces van a estar o no alineadas con la posición política que se toca. Eso por decirlo a nombre del nicho que es. Y de por sí hablar de software libre es algo muy, pero muy incluso que genera un poco de polémica dentro de la misma industria, y mucha gente no le gusta tampoco todo ese concepto. Por eso sé que prefiere trabajar con el open source, ¿cierto? No digo que el software libre sea gratis, pero a mucha gente de solo entrada, de solo escucharlo, le suena que a cosas gratis y a cosas comunistas. ¿sí? Entonces, de por sí, eso sí genera también polémica. O sea, no creo que el peso que le vaya a caer a la luz, porque aquí todos les preocupa muchísimo que nos vayan a mirar re mal o bien, independientemente de lo que pase acá y las correcciones que se hagan, ¿sí? Y que de pronto para algunos sea una posición partidista, ¿sí? O relativamente sí o no, realmente el club mismo tiene un peso también técnico que todavía no va a pasar ni va a dejar de pasar. Incluso tenemos mucha gente aún que sigue mirando porque, como les digo, o no somos un comodín técnico o realmente también somos un movimiento que intenta como aportar, como velar por esos principios del software libre que hay gente que le carga. Entonces tenemos esas dos alternativas. Igual seguiremos siendo un comodín técnico. Y se lo digo porque he atendido gente y conocido a mucha gente que solo pregunta por el LUT para que le hagan esto. No más. Hágame esto y hágame lo otro. Pero espera. Dame un momento. Sí, no sé si vas a hacer una réplica o no. Pero tenemos tres turnos a la palabra. Estaba Jorge Ulises, estaba yo, no lo había levantado, y posteriormente estaba Viviana Bautista. Entonces, cuando... No, Viviana estaba antes que usted. No, yo la había levantado. No, usted no la levantó. Pero, él tampoco dice el uso de la palabra. Por eso hice la intervención. Pues claro. Usted era el moderador. Pero pasó todo esto mientras él habló. O sea, listo. Entonces, ya dice que está en internet, no estoy conectado. Ok, no, es que estamos... Bueno. Jorge, sigues el uso de la palabra, después sigo yo. Si vas a hacer el uso de la réplica, tienes... Después de Viviana, sí. ¿Después de Viviana? Bien, listo. Entonces, la primera réplica la hace Edwin después del turno de Viviana. Entonces, siguen esos tres turnos. Jorge, te toca. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, claro, porque está aquí. Ese... Me toca hasta allá. No, ahí te escucho. Bueno, yo estaba por acá buscando esos estatutos que alguna vez firmamos. No sé si siguen siendo los mismos, pero dicen lo siguiente. Misión. Promover el uso y desarrollo de tecnología, cultura y ciencia libre, con el fin de generar y compartir saberes que permitan su integración al desarrollo social y económico de la ciudad, región y el país. Y la visión, es un grupo universitario líder en la apropiación, desarrollo, uso y difusión de tecnologías, cultura y ciencia libre, destacándonos por nuestro valor humano, los proyectos académicos y sociales, los conocimientos técnicos y el desarrollo, mejora y distribución de tecnología libre de calidad que se amolde a las necesidades del país. Y por acá, en los objetivos específicos, hay uno que está muy interesante, que dice apropiar y propiciar marcos jurídicos y normativos que propendan por el uso de la tecnología libre. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos ya una misión definida, ¿sí? Y de pronto cualquier cosa que ponga en riesgo esa misión podría ser algo que desde adentro, desde afuera, pudiera verse como algo indeseado. ¿Qué pasa si un candidato que apoyamos nosotros no gana? ¿Sí? ¿O qué pasa que si gana? Yo creo que es un riesgo innecesario, ¿sí? Además que probablemente se utilizan recursos públicos para hacer campaña, que eso tampoco está legalmente bien. Y aparte tenemos el hecho de que, obviando esos marcos jurídicos, legales, que deberíamos apropiarnos y saber, ¿sí? Estamos haciendo una especie de campaña, como una campaña, así podría decir, una pasiva, ¿sí? Que puede poner en riesgo nuestro objetivo, nuestra misión y nuestra visión. E integridad. Integridad también. Y ahora está el hecho de que solamente pertenecen, o solamente es GLUT las personas que están dentro de la universidad como estudiantes activos. Yo recuerdo que también extendían el tema a egresados, o extendían el tema a docentes, o extendían el tema. Ellos fueron en algún momento parte de esa decisión, por así decirlo. Entonces es como esa parte que, como decía Fernando, ¿no? No me cuadra del todo que haya pasado por todos esos filtros, ¿sí? Y que haya salido a la luz pública, indiferente de los comentarios que hicieron después, de los cuales tampoco estoy de acuerdo, ¿sí? Y significativamente el hecho de hacer campaña pone en riesgo lo que estamos haciendo. Y lo que hemos construido entre todos. Y lo que hemos construido durante años entre todos. Sí. Bueno. Me toca. Entonces, ya te damos el uso de la palabra. Bueno, yo escuché y yo dije, Radio Glut no se va a meter, porque uno de los principios de la radio es ser imparcial, ¿cierto? Tratar de comunicar, tratar de... Y no me va a meter. Cuando los miembros del Glut empezaron, dije, ¡ay, se ve bonito! Y dije, son nuevas humanidades. Son humanidades que tienen sus afecciones. Y empezaron a decir, se parece, tienen una serie de argumentos que son varios, no les voy a decir que no, porque pues yo siento que pues mi edad es un factor que yo a veces veo que he tomado peso en la toma de decisiones en ellos, entonces yo trato de no afectarles la toma de decisiones y que ellos empiecen a desenvolverse como seres humanos. Pero una de las cosas es que yo dije, hasta aquí les llegó el cuento y vamos a abrir el espacio. Fue porque he escuchado varios comentarios en esta reunión y fuera de ella, tales como, es que la democracia, como la presentan, es peligrosa porque es uno u otro candidato. Y estamos enseñando a los miembros y a las futuras generaciones que solo puede existir, o usted está con el rojo o usted está con el verde, o usted está conmigo o está con el otro. Y lo vi en las elecciones de dirección. Lo vi en que nosotros, no puede ser que nosotros, en los estatutos de la misión y la visión dice, propenda por la sociedad. Y estamos enseñando entonces a democracias opositivas. Entonces usted no está con nosotros, no está con ninguna. Y eso, yo no estoy de acuerdo. Yo me he lanzado varias veces a director, lo voy a decir, y ya no me vuelvo a lanzar por una palabra que me dice a mí mismo. O sea, es como Petro. Sí, no, Petro, pero ya, pero sí, insistí. Y algunos me dicen, no, es que usted debería ser el director, pero no lo soy, la democracia es una. Uno, por ese lado. Y dos, es que este problema fue hace 2-3 días. 2-15 días, es que no conocíamos a ese man. Yo digo, este problema lleva más de 8 años, porque si es así... Según las actas y según jueces que han auditado el software de las elecciones del año 2022, se presume que el presidente debió haber sido Gustavo Petro Urrego. ¿Pero quién está en la presidencia? Iván Duque. Vamos a decirlo sinceramente, que estoy bien usando la palabra. Ay, se me está acabando, voy a hacer un... ya me comí todo eso. Bueno, hablando de esto, en la integridad y en ciudadanos de tercera, y trabajamos en ciudadanos de tercera. Nos tratamos de ciudadanos de tercera y vuelve a replicarse el modelo. ¿Por qué por lo menos estamos en este espacio? Y ya despido 30 segundos más, por favor. Estamos en este momento. Venga, aquí. Cámara, de hecho. La cámara. Termina rápido. No, porque ya no estamos allá. No, es cámara. Ah, No, alguien tiene una cámara apuntando al piso. Bueno, listo. Ah, sí, yo, de hecho. Sí, bueno. Pero termina. Ok. Terminando eso, resulta que nos empezamos. Sí, no, un momentico. No quiero, y quiero dejar en este término es, lo dice la... hablaron de doctorado, hablaron de... ¿De qué? De la alcaldesa, hablaron del edificio y veo el mismo componente, ¿no? Entonces ustedes son ciudadanos de tercera y entonces no podemos tomar parte de acción, pero le pedimos a la decana que nos deje como ciudadanos y como grupo, que también por eso fue, dije, si son tan guapos y son tan serios de decirnos es que eso no debe, ¿dónde están las acciones legales para defender el espacio? Porque ha habido muchos grupos, me dicen... Y han tenido los huevos de decírmelo. Es que usted tiene que mandarme carta. Tiempo. carta para hacer las cosas. No, eso está bien, porque no. Entonces, voy a dejar la discusión y voy a pedir luz a la palabra. Vivi, sigues tú. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Viviana. Hola, bueno, hay varios puntos que se he recolectado. El primero es tener que ligar de pronto el grupo a una línea política, ¿sí? Digamos de decir de izquierda a derecha. En este momento podríamos decir que hay una posición generalizada, podríamos decirlo, por un candidato, pero de todas maneras es como también darle una especie de ideología al grupo. Entonces por ahí he escuchado a Leonardo utilizar palabras como el comunismo y cosas así. Y yo siento que no es necesario tener que darle una línea política al grupo porque, bueno, ¿y qué pasa si mañana el candidato de izquierda, por ejemplo, no está de acuerdo o no está acorde a nuestros intereses? Inclusive podríamos entrar en una contradicción, pienso yo. Ahora bien, eso es como un punto al aire. Otra cosa es que yo sí considero que un grupo académico tiene que ser imparcial. Porque nosotros no tenemos que ir, no tenemos que ir como ajustándonos a las políticas que se vayan dando, sino nosotros tenemos que ser como un espacio de crítica, de debate, en donde no estamos con esto o con el otro, sino que objetivamente, académicamente hablando, somos capaces de analizar las propuestas, de analizar los programas de gobierno para saber qué es lo mejor objetivamente hablando, ¿no? Sobre todo en un espacio como el GLUT, que básicamente es como muy ingenieril, ¿no? Pues, o sea, como con esos parámetros de indicadores. Ya no entrar como en esa parte subjetiva, ¿no? Es que yo creo que este es mejor porque según su recorrido político ha sido tal cosa y tal cosa. No, la idea es que seamos capaces también de establecer parámetros de evaluación como ingenieros que somos. Entonces sí considero que poner una figura política dentro de un grupo que es numeroso y que incluso hay personas que yo no sé hasta qué punto podrían decir es que yo no apoyo a ninguno, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, posición? Entonces, bueno, hay como que recolectando varios puntos. Sí estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dicen, no significa que nos desliguemos del contexto, pero en este espacio y en este grupo en específico sí creo que debemos ser muy cuidadosos con esas tendencias que puede, en vez de atraer gente, más bien generar una visión sesgada de la misión del grupo. Gracias. Sigue Edwin, después sigue Leo y después sigo yo. Tiene el micro desactivado. No escucho a nadie. Aló. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, ahora sí, te escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Retomando lo que decía Viviana, el hecho de apoyar a una persona puede llegar a ser peligroso. No sesga. Claro, yo mencioné desde un principio. Y de hecho digo que hemos mencionado tanto Fernando como José Ulises, como Viviana y como persona, no sesga. Pero el hecho de apoyar a una persona significa que estamos apoyando tanto para bien como para mal, con todo lo que trae, que es lo mismo que les decía. Hay muchas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Y como grupo, no digo como personas podemos hacer lo que queramos, pero como grupo no podemos tomar una posición tan a la ligera. Y retomando lo que decía Jorge Ulises, yo les pregunto al profesor director, ¿usted ya consultaron alguna cosa? ¿Por qué? Hace parte también del grupo. Pero ahorita me comentan. Además, retomando lo que decía Leonardo, el hecho de que empresas, el hecho de que X o Y personal haga una cosa no significa que nosotros tengamos que hacerla. Nosotros tenemos que respetar nuestra integridad y nuestra dignidad, más que nada, como grupo, mantenernos como ya hemos venido dando y ser yo más acordes al hecho de diálogo, al hecho de la discusión, más que a tomar partido por X o Y razón, independientemente si fue a la ligera o si fue una decisión unánime, ya hemos podido notar que muchos de los exmiembros que también han sido parte importante de Igloo, que también han construido Igloo, que gracias a ellos es que Igloo es lo que es hoy, más que nada, no están de acuerdo en muchas de esas, en muchas de esas decisiones que se han tomado. Y pues yo mismo que les comentaba, ustedes han comentado a los profesores que pertenecen a Igloo, ¿qué opinan con respecto a este movimiento? Y pues hasta ahí dejo esta parte. Leo. Bueno, a modo de aclaración, sí, claro, yo mencioné el término comunista porque lógicamente la gente a priori asocia esos conceptos del software libre con cosas izquierdosas y comunistas, ¿sí? Y yo no me lo invento ni es porque yo quiero decir que somos comunistas o tenemos una afinidad política con la izquierda. A lo que voy es que por sí la misma filosofía ha sido muy polémica a lo largo desde que se ha creado, e incluso a mucha gente no le cala en el sector comercial. Y yo he escuchado a mucha gente decir, yo sí le he escuchado decir que hablar de software libre es ser comunista. Entonces yo uso ese término porque evidentemente es un término que a priori hay gente que ya ha dicho, ¿sí? Ahora, a nosotros como GLUT también nos han mirado mal a lo largo de la historia, a veces sí. Algunos dicen que somos sectarios y que somos no sé qué y si más. O sea, me parece que recaemos mucho en mirar que la imagen de GLUT, que no sé qué y si más. Entiendo sus puntos de vista, me parece algunos razonables, ¿sí? Pero creo que estamos escalando mucho esto a unas magnitudes muy grandes, porque primero la participación, entre comillas, como ustedes interpretan, política, no es fuerte. No es que nosotros nos la pasemos haciendo ese tipo de cosas. Segundo, nosotros tenemos un valor técnico muy alto, demasiado alto, que ustedes incluso a veces hasta no consideran a día de hoy. Lo consideran, pero no a día de hoy, porque incluso se atreven a decir que no hemos estado haciendo nada y sacándonos a resolución POMITS, que por ejemplo fueron por allá en noviembre, y ustedes no consideran otras realidades de la gente que está a día de hoy y de los cambios generacionales, y yo sí estoy incómodo por eso, ¿sí? Y no quiero tocar pues más tema, y solo hago unas aclaraciones. Este tema lo tocamos ahorita. Bueno, por si acaso, hay tres usos de la palabra, seguía yo después de Leo, Jorge, Edwin y a Steven Sierra. Acaba de colocar a Steven Sierra. Would you like to speak? Sí, sí, sí. ¿Listo? No, lo digo porque pues sí, hay cosas que como estamos aquí en la presencialidad, no se ven. Yo quería también anotar también ahí que hay cosas a las cuales nosotros como, o sea, también estos espacios permiten construir y permiten también establecer de no nos afecta, nos afecta. Sí, claro, ahí cabe la reacción de que uno puede tocar temas de mucha índole y pues digamos, esa es la otra de... Sí, pero pues... Fernando sigue después de Steve. Y por favor mantenga la mano levantada los virtuales. Listo. ¿A qué voy? Que sí, es cierto. Es cierto que es un riesgo que ya empezamos a ver. Pero ahora miremoslo desde el otro punto de vista. O sea, el GLUT ha cruzado en esta pandemia hasta en el mismo riesgo, y lo hemos venido hablando con Juan Felipe en algún momento, y pues yo por eso dije, no lo voy a decir, en su momento dije, yo lo alcancé a visualizar. Y a algunos miembros se les dijo, los miembros del GLUT están aguantando hambre. Los miembros del GLUT no tienen para un computador. Los miembros del GLUT se les cayó el internet, marica. Y existía la probabilidad muy alta, demasiado alta. Los números me dijeron, si siguen así, ya hay varios grupos que desaparecieron. Y con Juan Felipe nos pusimos a la tarea de decir, bueno, vamos, este es el problema, ¿cómo vamos a hacer para visualizarnos? Le hablé a varios miembros, busqué, hice y deshice. Papi, si usted está en el grupo de ex miembros, ahí está, yo pedí ayuda. Sí, no va a decir que no. y pedí ayuda, y pido ayuda, y pido ayuda. Y este espacio también, ¿por qué lo cree? Porque a veces algunos dicen, no tenemos espacio para, no nos dan espacio para defendernos, no nos dan espacio, pero sí nos critican y nos dan duro. Y muchas veces, cuando el pasado no escucha al futuro, el futuro es violento con el pasado. Y los nuevos muchachos, yo he tratado de decirle, venga, sí, aquí tratamos de tener, de articularlos, he tratado de decirle, venga, estudie nuevas ideas, trate de formarse. Pero cuando se ha necesitado ayuda crítica, yo me he visto casi en la consideración, como Felipe lo hicimos, que fue como yo dije, lo voy a dejar a él, pues no creo que, no pensé que dije, no, pues está, y es que ahí solo tiene una paloma, yo dije, no creo que haya ningún problema. Generé tanto impacto y además era con tiempo limitado y entramos en esa discusión, pero bueno, hay muchas cosas que quisiera tocar. Tiempo, ¿sí? ¿Quién sigue? Jorge. Y puede ser que el software libre esté un poquito más a la izquierda o mucho, puede ser, pero apoyar a un candidato pero lleva a otro problema. La mayoría de los candidatos, entre ellos, de un momento a otro cambian de parecer y se alían. No queda como zapatos. Yo creo que es una discusión que, como lo decía, no vale la pena arriesgarse como grupo. ¿Sí? De incluso, no sé, perder cosas, ¿sí? O enfrentarse a llamémoslo, ¿sí? Como a conflictos jurídicos por el hecho de apoyar a alguien que probablemente no va a generar un aporte ni bueno ni malo hacia el grupo. ¿Sí? Entonces, es una posición riesgosa, ¿no? Es como lo que quería replicarle a Leo. Replicarle no en el hecho de estar en contra, sino de tal vez aportar, de que puede ser que estemos más hacia la izquierda. Y creo que si hiciéramos un sondeo acá, de una especie de encuesta, se vería esa orientación. ¿Sí? Sin embargo, pues es una posición arriesgada para poner a un equipo. La posición personal está bien y esa es la que podríamos manejar todos. Ok, vale. Sigue, Cedric. Además de ser algo tan riesgoso, es algo que a priori es innecesario. Innecesario. Claro, a grandes rasgos, independientemente de todo, va a sonar feo, pero el día de mañana, independientemente de cómo terminen las elecciones, se va a seguir construyendo conocimiento y se va a seguir trabajando para completar la misión y visión que tiene el grupo. Entonces es un riesgo que a priori es innecesario. No tiene fundamento de ser. Leo dice que estamos escalando a un nivel muy alto, pero es que no sé si es que nosotros somos paranoicos o si hablamos de esa experiencia, pero siento que es algo que hay que tener en cuenta, que no podemos olvidarnos que esto es algo que todos construimos grano a grano y que sería muy triste que el día de mañana por este tipo de cosas pueda llegar a cambiar mucho lo que dé a visión del grupo. Eso es lo que quiero llegar. Y no sé, yo pensaría que podríamos ir conversando de otro tema, pensaría que podríamos ir haciendo ya última ronda y conversar de otro tema que también es muy importante y es muy grave. ¿Cuál otro tema? El que no hacemos nada. Ah, okay. Ok. Pero, listo, ese es fácil. No. Sí, va Steven Sierra y después Fernando Pineda. Y no tengamos uso de la palabra. Cambiamos de tema. Bueno, sí, una cosita. Al respecto de eso, obviamente, digamos que hay una falla, pero creo que el tema venía más por otro lado. Sí, obviamente uno pues no está con ustedes todos los días, no está visitando la sala o lo que queda en la sala o se llama sala. No sabe uno en qué ustedes andan, cuáles son las situaciones socioeconómicas. Créanme que si nomás estando en la universidad pública ya le da uno visos de cuál es la situación de cada persona, ¿no? Porque de lo contrario, pues, si estuvieran en, no lo he dicho, si estuvieran excelentemente como ricos, no sé, estarían en otras universidades, no sé, en el exterior, lo que sea. Ya, ya de entrada, eso es. Y eso no ha cambiado realmente mucho, porque cuando yo entré, nosotros teníamos que, digamos, los computadores de la sala eran computadores viejos, había un solo computador bueno que le compartía la sesión remotamente a los otros computadores. Y uno llegaba y digamos que el reto era entrarse y mirar a ver cómo podía usted utilizar el sistema operativo Linux. Entonces, las situaciones, los entiendo, son muy difíciles y son bastante complicadas. Entonces, más, digamos, la crítica, yo la tomo de eso de que no hacemos nada, es como una exhortación a que tienen que visibilizarse más en el trabajo que ustedes hacen, no porque no lo hagan, ¿entienden? Sino que qué es lo que ustedes muestran al mundo. O sea, yo ahorita hice un ejercicio muy sencillo. Me metí y dije, voy a mirar a ver cómo está la página de Glut. Y escribí glut.org y me di cuenta que está caído. ¿Sí? Por decir, yo no sé si de pronto hay glut2.com o... Sí, o sea, yo de eso no sé, realmente no sé. Pero se los estoy diciendo yo como persona externa que no conozco qué pasa, qué sucede, ¿me entiendes? Y pues lo que cualquier persona llega a ver es eso. Sí, obviamente hay situaciones, cosas, bueno, justificables o no justificables, pero es lo que se ve, ¿sí? Entonces, ustedes deberían, digamos, la exhortación es que deberían hacer más público su trabajo, más público sus avances. Y, por ejemplo, cuando yo estaba director, pues no lo intenté, pero no se logró a plenitud. Y es, digamos, como la legalización de todo este tipo de trabajo ante la universidad, que la universidad sí les reconozca a ustedes eso que están haciendo, que les ayude, digamos, no sé, como grupo de investigación, como grupo de trabajo, como, porque eso es de todos modos hace parte de un tema académico, o sea, saber qué es GNU Linux, saber sobre software libre, eso no es como un adorno para la vida, sino más bien es digamos, como un complemento muy, muy bueno, ¿no? Entonces, yo los exhorto y los motivo a que publiquen y hagan visible y público lo que más puedan de su trabajo, que eso es lo que la gente ve y por eso es que les van a reconocer y eso les dará a ustedes frutos en el futuro, los que están empezando, los que van saliendo, lo verán, eso es. Listo, dale. Bueno, yo sigue en el uso de la palabra Fernando. Ya, bueno, para concluir mi intervención, porque ya es tarde y los viejos dormimos temprano, quiero como contarles una anécdota en algún momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Quiero contarles una anécdota que me ocurrió a mí en mis primeros semestres, ¿sí? Y que fue la primera intervención que yo hice en nombre del Grupo Linux. En ese momento era así, solo Grupo Linux. Mis maestros me hicieron estudiar la filosofía y demás, y entonces íbamos a hacer como la introducción a los de primeros semestres, ¿sí? Y yo traía como esa política de lo que me pintaba la teoría marxista y venía como congeniado por ello y todo eso, y yo decía, en mi cabeza, ¿sí? Pensaba eso, ¿no? Que el software libre, no, eso es, y así se lo pinté tal cual a los de primer semestre, no, es que hagan de cuenta, el software libre es como el socialismo y el software privativo es como el capitalismo, ¿sí? Y eso me valió un regaño tremendo por parte, me acuerdo, de Sergio y de Andrés Villarroel, ¿sí? No sé si ustedes los alcanzan a distinguir, ¿sí? Y no sé si alcanzan a tener en su recuerdo, en su percepción, ver a Andrés Villarroel enojado, ¿sí? Y creo que fue la única ocasión en la que lo vi enojado. Sí, cuando yo dije esas palabras, como que el semblante le cambió total parte, y después me metió, no, pero es que, ¿dónde? O sea, ¿de dónde sacó usted tal cosa? O sea, ¿y qué? Y eventualmente fue, o sea, mi aprendizaje, sí, en ese momento, sí, hoy día, ya después de ciertas cosas, sí, me doy cuenta de que, y digo, pero qué estúpido era yo en esos momentos, o sea, qué idiota era, o sea, ¿y qué? Y así como escribe, creo que se llama Hoffman, que describe la estupidez humana, ¿sí? Así me consideraba yo, o sea, tenía como tan presente mi lógica absurda, ¿sí? Que no podía contemplar ni de cerca algún argumento que le diera como peso a esa lógica misma, o sea, y eso es lo que yo pienso a partir de los que siguen creyendo y siguen atribuyéndole, ¿sí? El hecho de que por ser software libre es comunista o socialista, ¿sí? O el privativo es capitalista, ¿sí? O sea, atribuirle eso al software es ser estúpido, no hay otra palabra, ¿sí? ¿Y qué? Y la gente que dice eso, obviamente, es mejor dicho, o sea, creen que, uy, no, es que eso, no, eso es software libre, eso es socialista. El capitalista, eso es software privativo, no sé qué. Por eso es mejor, por eso tiene soporte, por eso no sé qué. O sea, la persona que hace eso lo hace con tanta rigidez y tanta confluencia que los invito a que busquen la teoría de la estupidez de, ya les escribo el apellido del filósofo porque es como Bonfman, algo así. Entonces, es tal cual como él lo describe, es gente que no atiende argumentos, o sea, que está tan maquinada en eso que los argumentos reales les valen, o sea, y así era yo, o sea, y hoy día me da pena reconocerme a mí, ¿sí?, de que era así. Gracias por escuchar. No, gracias, Fernandito. Bueno, bien, ahí cabe, habíamos acordado hace como 5 usos de la palabra que íbamos a cambiar de tema, ¿cierto? Entonces, porque, pues, claro, hablamos de la parte de la connotación política que tenía una imagen que en ningún lado dice que apoya, solo tiene un logo y, pues, digamos, la escala de colores y la imagen. Pero ahora entremos a la segunda parte, que fue por la cual yo dije, ¿por qué lo vamos a hacer? Había la necesidad, o sea, ¿dónde se acercaron al grupo, a acercarse a entender las circunstancias del grupo, a decir, no hacemos cómics, no hacemos tarea, no desconocer el trabajo del grupo? Y pues, bueno, yo no sé, empecemos a hablar de hablar, pues, que ya tengo 2 usos de la palabra, de, ¿había la necesidad de desconocer el esfuerzo de los otros, de llegar a plasmar o transmutar esa violencia, de desconocerlo por X o Y situación, y de una vez vamos a decir, ustedes no hacen nada, y no se ponen a trabajar? Entonces, Viviana, pues entremos en ese segundo tema y la agresión hacia el otro, hacia, uy, don Saurito, uy, carajo, pláceme en escucharlo, ya te damos el uso de la palabra. Entonces, Ya me voy a... Espera, que tenemos unas reglas de uso de la palabra, entonces, pero te saludo, Viviana, que compartió la pantalla, entonces, los invito, Viviana, cuéntanos, ¿qué piensas ya cambiando de tema de ya la parte de connotación política a la de desconocimiento del esfuerzo del otro, ¿no? De los trabajos y decir, venga, nos tomamos, que en vez de decir, ¿qué está pasando con el GLUT? ¿Qué está pasando con la universidad? La página está caída, claro, está caída. ¿Por qué? Sí, ya pasa caída. Es que al menos tú preguntaste, ¿sí? ¿Por qué? Pero no, es que usted no hace 30 cómics. Y voy a dejarlo ahí para que todos... usted no hace un cómic. Entonces, muéstrame sus cómics. ¿Alguna? ¿Te acuerdas de esas frases míticas? Muéstrame la frase mítica de Diego Mena. Sí, sí, muéstrame sus cómics para saber quién era. Cada generación tiene sus cómics. Entonces, Viviana, te escuchamos y empieza. un juego del uso de la palabra. Ya. Viviana, Steven Sierra, voy yo, Alejandro Cortázar, acá. Iba Diego Jorge. Fernando. Fernando, ¿vas a usar el uso de la palabra? Oh, bueno, yo vi a mano levantada. Bueno, si no, pues vuelvo a la usar. Pero en el momento voy a dejarlo así. Viviana, ¿quién era? Yo. Viviana, Steven, su merced. Viviana, Steven, yo, Jorge, Edwin. Y yo creo que ya vamos cerrando porque ya llevamos una hora y de pronto van y me dicen que a los viejitos les da tortícolis con el frío. Entonces, te escuchamos, Viviana. Pues, ¿sabes? ¿Sabes? Segunda parte. Sí, sí, sí. Vamos a mirar si no, pues miramos si hay una capacidad. Dale, Viviana. ¿Listo? Listo. Vale, yo creo que eso del el comentario de que muéstrame esos cómics es bastante. A veces puede sonar un poco despectivo, ¿no? Como de que si tú no aportas al código y sabes por allá la última variable, el último software que nadie conoce, entonces no cuenta, ¿sí? Eso me parece, pues, en cierta medida como grave, porque es también desconocer trabajos de otras áreas, ¿sí? Creo que cuando yo fui directora, cuando estuve en el grupo, se propendió bastante en proyectos alternativos como CineGlut, digamos que otros espacios que no solamente se rigen esa parte como tan técnica y tan, sí, tan cruda a veces, no sé cómo decirlo, sino que también darle que, o sea, darle un peso a la cultura libre o a, digamos, a toda esa filosofía de forma transversal, como seres humanos, como personas que también están en otros espacios, que les gusta ver, no sé, sí, que están en otros espacios básicamente. Yo creo que ahí yo entiendo el punto de Steven, y es decir, como quizás estamos gastando esfuerzos en mirar como, digamos, en este momento tintas políticos, cuando en realidad podemos estar utilizando esa energía para de pronto potenciar otras áreas dentro de nuestra área, dentro de nuestro sector académico, ¿sí? Entonces, en vez de estar diciendo, ¿será que este o este candidato? Pues sería como de pronto, ok, ¿qué podemos hacer desde nuestros conocimientos y desde nuestras áreas? Algo que fortalezca, ¿sí? En vez de estar como sesgándonos en tintes políticos, que si somos comunistas, que si no lo somos, ¿cómo hacemos para entonces construir un diálogo de todos, sí? ¿Cómo hacemos entonces para aportar, un software que determine qué tan comunista es tal persona? Bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces tal vez sí es importante reconocer que la parte técnica no se puede dejar a un lado, evidentemente eso es obligatorio, porque es nuestro área del quehacer, pero también es como mirar en dónde vamos a enfocar esa energía, ¿sí? Creo que este espacio incluso creo que es interesante mirarlo de esa manera, porque ahorita estamos desgastándonos diciendo, es que sí, es que no, es que estos colores, es que tal cosa. Bueno, pero nosotros, ¿cómo estamos generando comunidad? ¿Cómo estamos generando crítica? ¿Cómo estamos generando realmente una posición objetiva? Entonces, pues, creo que si no es tomar ese comentario tan personal de que nos ataque, anda, que no hacemos nada, sino mirar, bueno, él tiene esa percepción, ¿por qué la tiene? ¿Y cómo mejoramos frente a eso? Listo, gracias. Listo, sigue Steven Sierra, seguía, y después sigue. Pero tengo una duda, ¿yo puedo replicar? La réplica de un minuto. ¿Sí? La réplica de un minuto. No, pues quería aportar a lo que decía Viviana, que totalmente de acuerdo. Y ahorita leímos la misión y la visión de Glut, y no habla solamente de tecnologías, hardware y software, sino que también habla de ciencia y cultura libre. Ahí está el dato, es que no es algo inventado, no solamente nos deberíamos medir por cómics, pero también de acordísimo con Viviana, en el sentido en el que si está esa percepción y está de personas cerca de nosotros que en teoría, ¿sí?, entienden cómo funciona el club, y para ellos no estamos haciendo nada. Yo creo que voy usando todo el tiempo de ahí. Bueno, un minuto. Bueno, les digo dos cosas. La primera es que existen inteligencias múltiples, ¿no? Y sobre eso hay toda una teoría. Entonces, no solo lo que refiere a lo lógico, matemático, programático, y, bueno, lo que sea. No, y eso, hasta en el grupo Linux se bailaba salsa. Con eso les digo todo. Entonces, pues digamos que los aportes son variados, yo ahí también les escribí, pueden ser en documentación, pueden ser lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues sí, es válido. Los cómics es porque la mayoría de los que, pues no sé ahorita cómo estemos, cómo está la composición del grupo, pero digamos que una gran mayoría de gente pues venía de ingeniería de sistemas. Entonces, obviamente, por obvias razones, la medición va a ser en código, ¿no? Pero pues, ¿qué tal si nos llega un día alguien de, no sé, de la SAP o de lo que sea? O sea, no posiblemente sí no llegue a ser medible, pero pues obviamente pues en el ambiente y debido, incluso estamos en una facultad de ingeniería, donde está la ingeniería de sistemas, electrónico, tenemos que vernos con código. Y de todos modos, quieran o no, no podemos desconectarnos de esa realidad que nuestra vida gira alrededor de código. O sea, no podemos desconectarnos totalmente, sino de tal manera ustedes tendrían que dejar de utilizar este chat, dejar de utilizar el celular. O sea, estamos embebidos en eso y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. O sea, ese es como un punto como casi estándar de medición, pero no es el único. Eso. Lo segundo es que el desconocimiento de nosotros acerca del grupo, pues yo quiero saber qué digan ustedes, cuál es el informe gerencial del grupo, cuánta gente hay, qué proyectos hay, qué han hecho, cuáles son los aportes recientes, qué nuevos repositorios tienen, qué nuevas distribuciones tienen, que digamos, todos esos avances que no conocemos, pues que no lo compartan. Y ya, eso es. Listo, tenemos una réplica de un minuto. Listo, ya, rápido. Efectivamente, tuvimos un cambio general generacional completo desde el comienzo de la pandemia. Digamos, ahorita los chicos que tenemos, y son varios, son de otras facultades, inclusive por lo menos unos 5 o 7. Tenemos ahorita 40 miembros, pero por ejemplo, grupos y proyectos ya desaparecieron. Eso quiere decir que, digamos, están en proceso, están retomados, porque todas las personas que pertenecieron a ese equipo, pues ya salieron o se graduaron. Teníamos una generación en donde casi todos ya estaban a punto de salir, ¿cierto? Y los que entraron estaban en segundo semestre, tercer semestre, y el día de hoy a lo mucho están en quinto semestre, cuarto semestre, y están recién entrados. Y solo llevan 15 días de la... que la gente que llega a trayectoria en el GLUT a día de hoy, nos lleva, en promedio de los 40 miembros en teoría que tenemos, son como el 80%, 90% de GLUT, son gente nueva. Listo, tiempo. Sigo yo. ¿Como réplica o como...? No, tú usas la palabra. Una de las cosas que, por lo menos, por el juego, insisto, y que acérquense, hemos pedido como charlas y conversaciones, acérquense a lo que ha hecho el GLUT, ¿no? Entonces, digamos, el GLUT ahora es Community Partner del LPI, y ahora dicen, ¿ustedes por qué jalan tan fuerte? Y nosotros, ¿no? Entonces uno dice, no, pero pues hacemos otras cosas, el frisol. Hemos hecho cosas a las cuales hay gente tomando el curso de la Facultad de la SAP, hay miembros de la Facultad de Medio Ambiente, hay miembros de otras facultades, por ejemplo, estamos tratando de llegar a Comunicación Social, y una de las cosas que nos decía aquí Juan Felipe, lo que tú me acabas de decir, que decían, ¿qué hacemos? Los cursos de Newbies no son medibles y hacen un aporte semestral. ¿Cómo comité un curso? No se puede comitear. Aparte que el esfuerzo que uno le dedica a las personas, horas extra, cosas así, instalando en una máquina un Linux, pues tampoco es tan medible que uno diga, no, pues esta semana me quedé tanto tiempo pues ahí, pero pues nadie le va a medir eso, va a ser cosa suya. Sí. No, él está usando parte de mi tiempo, no digo. ¿Listo? Entonces, sí, porque me están haciendo. Si alguno me pregunta por qué le doy el uso, por qué hablo Felipe, pues está haciendo su. Es mi Amix. Sí, es mi Amix. Y eso cabe por ese lado, ¿no? Y además, ahorita hay gestiones que también son difíciles de comitear, por ejemplo, reuniones con la decana, porque nos dicen algunas cosas. Pedimos también apoyo para que. La alcaldía, y ahorita entramos en derecho de petición, donde la alcaldesa y encabeza Somos una Sociedad dice, no, en el nuevo edificio van a estar 8.000 estudiantes. Y eso dice por eso también yo dije, lo voy a dejar. 8.000 estudiantes en el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuántos salones quitaron? Alrededor de 20. ¿Cuántos salones van a poner? solo como 5, 7 en el edificio administrativo. ¿Cuántos salones van a estar en el nuevo edificio de ingeniería? Cero. Solo laboratorios. ¿Pero significa que laboratorios de desayuno que van a volver a desayunas o qué? Hay, el problema está también en el cambio. O sea, hablan de política, hablan de legalidad, ¿no? Y entonces, hay planes maestros a los cuales estamos estudiando, porque acordamos de hacer un plan maestro para hacer el edificio Sabio Caldas de acuerdo a unos planes y a unos espacios asignados. Y ese plan ya se cambió y vamos a pagar la multa de 500 millones para ello. Una multa por cambio. Por cambio del plan maestro. Y se los voy a dejar ahí. Entonces, sí. Sigue, Jorge. Va, Jorge. Por favor. Jorge. ¿Un sechiro? Sí, Jorge. Sí. Dices. Bueno. Entonces, 5 segundos después arranco. Pues yo también fui como una especie de director más tecnológico. No quiere decir que la cultura no me gustara. De hecho, ciencia sí no hicimos nada. No trabajamos en ese aspecto. Y también cae uno en la arrogancia de medir el esfuerzo con número de commits, ¿no? ¿Quién la tiene más larga? No, 5.000 commits. Sí. O quién tiene más líneas de código, ¿sí? O quién no hace el código espagueti y puedes humillar al otro. No, eso es una mierda, eso es código espagueti. O no, tú no sabes implementar sólido. Bueno, cualquier vaina. O eso no es código limpio, eso es código basura. Cualquiera de esas formas. Y es parte de la arrogancia de la forma en cómo nos han enseñado a competir, ¿sí? Y pues eso no está del todo bien, ¿no? No está del todo bien. Pero también tiene sentido de que si alguien ve que en un grupo de software libre no se hace software, genera alertas. Obviamente sí las hay, era un, llamémoslo como un malentendido de quien miró el recurso de GitHub pensando que GitHub seguía siendo libre, cuando de pronto hoy en día se enfoca más en otras cosas. Inclusive escándalos recientes han mostrado que muchos de los que aportan en GitHub terminan siendo como empleados no pagos de esa organización. ¿Sí? Entonces, decir listo, estamos haciéndolo en GitHub, perfecto, pero sí me parece gravísimo el hecho de no tener un sitio web en donde mostrar eso. Sí, por lo menos linkear entonces las redes sociales o lo que sea. Hoy en día se puede hasta asociar los dominios al mismo GitHub. Sí, exacto. Hoy en día se puede hacer eso y eso es gratis. Libre. Libre. Eso es gratis. Alguien paga. Eso es gratis para uno. Okay. Sí, no hay que pagar un centavo. Y ese tipo de cosas pueden ser, ¿no? Yo tengo mi sitio web a día de hoy, no pago nada. Y pues no utilizo un dominio propio, pero ok, si el tema es el dominio, yo creo que ya, incluso Steven ha propuesto muchas veces, venga, ¿cuánto ponemos para el luz de esto? Y ya lo hemos hecho, ¿no? En la semana Linux anterior se han dado aportes y uno dice, pues pucha, ¿cómo resulta ese tema de que no se piense en lo que corresponde al dominio? No sé cuánto valga hoy en día, pero normalmente un dominio no sobrepasa los $15 anual, ¿sí? Eso se puede conseguir entre los ex miembros, sobrado. Pero sí. Y por último, ya terminé. Lo último, ¿alguien me puede explicar cómo un slot ha cambiado de precio de 300,000 pesos a 3 millones? Uf, sí. La oportunidad de inflación. Aprovechando ese tipo de cosas, quiero. Ya supongo que es mi intervención. Sí, ya es totalmente intervención. Voy a ser franco con ustedes. Yo, cuando ayer y ahí el grupo me dio rabia, física y pura rabia, por eso empecé a participar. Porque el grupo, cuando yo tomé el proyecto de News, que yo estuve liderando ese proyecto y estuve al frente, cabeceando fuertemente ese grupo, me da mucho coraje que me dijeran como que no, eso no hay aportes en cómics, no hay que yo no hay que, no, me da mucha pena, pero es que el Glut cuando nos, cuando yo tomé mi enfoque principal, cuando fui el líder de proyecto de Nubix y con mis compañeros. ¿Qué es el proyecto de Nubix? Bueno, después yo os pongo en contexto. La cuestión es que me quise enfocar más en la libertad, en el pensamiento, en la filosofía libre. No importaba quién, no importaba si sabía o no sabía programar, es que el grupo no es de ingenieros de sistemas, es que hay ingenieros electrónicos, ingenieros catastrales. Nos, en ese momento también había, estaban empezando a llegar personas de medio ambiente. De ASAP también llegaron unos cuantos. También decidimos en ese momento abrir el grupo para que no solo los estudiantes de la Universidad de Tisquetal pudieran entrar, sino también miembros externos. Que la persona que estuvo encabezando, y aparte de externos, Alejandro Cortázar, fue el que me estuvo apoyando principalmente en ese aspecto. A mí, yo personalmente, me dio mucha rabia ese aspecto, porque es que Glut no es simplemente siéntese y eche código, no es eso. Existen muchos proyectos, existe Nubix, existe Glut, existen muchas cosas que se pueden hacer con software libre y no necesariamente tiene que ser codificando, porque es que en eso que nos haría diferente al software privativo. Nosotros entonces estaríamos en una catedral de intelectuales, donde tenemos todo el conocimiento y no sabemos expresarse a nadie. Entonces, ¿cuál es el chiste ahí? Si se supone que el pensamiento debe ser como el de bazar, tenemos que compartirlo. Eso fue lo que más piedra me dio, y pues ya estando un poco más calmado, pienso que la dirección que se ha dado con el Glut ya a otros aspectos, como Arglut, como... Bueno, me mencionaron varios de los proyectos, y la última vez que estuve, que justamente fue en una reunión de miembros, donde hablaban de videojuegos, donde hablaban de imágenes, donde hablaban de los banners publicitarios del grupo, no, de donde hablaban de retomar el proyecto de Distroglut y fortalecer aún más el proyecto Nubix. Me pareció muy importante llegar a esa transversalidad de conocimiento para hacer crecer aún más la filosofía. Y pues con eso termino mi intervención. ¿Hay una réplica? Sí, de mi parte estaba como aportar en el, ¿cómo lo diría yo? Sí, en el hecho de poder ver a Glut como esa entidad que transforma en esos tres aspectos, ¿no? Ciencia, cultura y tecnología. Ciencia, cultura y tecnología. Yo sí creo que si uno deja de hacer alguna de esas tres, está perdiendo todo el potencial que tiene el Glut. Entonces, sí hay que hacer líneas de código. Yo tampoco creo que esté bien no hacerlas. Así nosotros hagamos difusión tremendamente o usemos muchísimo el software, creo que en esa parte también es porque igual es un equipo que nace en la facultad de ingeniería, sí, no es un, a menos que haga un cómic, sí, a menos que aprenda a hacer un, sí, entonces es como ese aporte de decir, si se descuidan alguna de esas tres, hay que prender las alertas siempre. No sé si ustedes han visto las páginas de estatus, uy, las páginas de estatus de muchas organizaciones que tienen un poco los indicadores. En este momento veo yo que está un poquito apagado el de la ciencia, ¿sí? ¿O están haciendo ciencia libre? Sí, pero la respuesta es sí, pero la universidad está acá, que los servidores de la universidad se les mojaron la semana pasada. Siguiente. No, literal, o sea, no es real. Hay videos donde usted puede mirar en el edificio de Caracol, llovió, y hay videos donde hay cuartos el cuarto de tecnología. Sí, es bastante. De tecnología, llovió adentro. O sea, existe el peligro de que, ahorita me decía, y ya termino, Edwin me decía, ¿qué es más importante, una vida o las vidas de las personas? Y él dije, pues, mi hermano, poniéndole la condición, pues, hay unas 100.000 vidas en juego porque hay una información en la universidad. Steven, sigue, Steven Sierra, sigues tú. No, ya. a mí, no, no, Pues creo que eso era lo que quería decirles al respecto, pues, de lo que han hablado y eso. Más bien decirles que cuentan con el apoyo y pues siempre que quieran hacer algo, pregunten, pidan consejo, pidan ayuda, que siempre pues al menos de mi lado se les contribuirá. Listo, Steven, gracias. Sigue Leo, después sigo yo, porque también lo, pues, me iba a decir una palabra, pero me encalé. Sí, sigue Leo. Listo, a manera de reflexión, sí, obviamente tenemos que visibilizar en ese aspecto, digamos que hay que pensar en descentralizar un poquito nuestra dependencia de todos los servicios corriendo bajo la universidad. Ahorita está caído todo, y segmentos de red están caídos en la universidad también. Entonces, una propuesta que obviamente tenemos que irla pensando a corto plazo es ir descentralizando nuestros servicios. Lo otro es que evidentemente sí tenemos que hacernos más visibles, ya lo estamos relativamente logrando. Todos los repos están migrados a GitLab. Tocaría que ustedes nos buscaran por el GitLab, a Glut como tal. Tenemos la actualización última de commits. Tenemos muchos proyectos ahí alojados, proyectos de React, estamos desarrollando proyectos con videojuegos. El proyecto de Radio Glut, como eso fue una infraestructura y una migración de aplicaciones a nivel de servidor. Entonces, pues yo también dejé unos comis de lo que se hizo para Radio Glut. Sí, digamos que hay que retomar un poquito la parte de batch scripting, que no se ha vuelto a retomar mucho, y la parte de ciberseguridad. Una buena noticia es que en estos momentos el profesor Pablo Coronado volvió otra vez a Glut. Entonces vamos a retomar los proyectos de ciberseguridad, ¿sí? Y otros proyectos más interesantes por ahí. A nivel de técnico, no se ha caído tampoco, a nosotros nos siguen, incluso nos caen y nos siguen solicitando soportes y ayudas, y relativamente estamos bien en ese aspecto de imagen, pese a todo lo que pues ahorita se está pensando. Tampoco es que es, seguimos teniendo mucho reconocimiento, y sobre todo que somos como un pool también de soporte técnico bastante, incluso profesores nos mandan a nosotros dictarles clases y darles soluciones. Entonces, eso es todo lo que tengo que, a modo general, resumir. Sigo en el uso de la palabra. Pues, ¿por qué también quería terminar eso? Porque pues nos decían a nosotros, no hemos hecho, aquí estoy tomando una foto, pero los que están ahí, por favor, hacen ese. Leo, hazme la cabeza ahí. Acá con Microsoft. Y allá atrás, aunque no lo crean, está la eso ya les va a llegar, ¿no? Y ya tomaremos la pantalla respectiva. Pero quería decirles que ahorita, por lo menos en mi visión, yo sé que me he especializado mucho por la interpretación de la gestión del proyecto y de cómo las personas interpretan los proyectos afuera. Entonces, ahorita teníamos una reunión con la unidad de egresados y vamos a crear un grupo de interés en la unidad de egresados para poder atender y que proteger ese nicho de... ¿Cómo? Proteger ese nicho en pregrado de lo que es el GLUT como grupo académico. Y cuando empecemos a impactar, porque pues ya estamos llegamos al frisol, dirigimos el frisol, compartimos silla con John McDonald, entonces hicimos cosas, pero empiezan a decirnos, no, pero ¿quién es el Blue? ¿Qué hace el Blue? Las mismas preguntas que hicieron. Y hemos sufrido crisis donde han desdibujado el trabajo de nosotros, pero por X o Y situación, y aún sigue afectándolo, ¿no? Pero entonces, con que ese es el problema, pues le tenemos la solución. Y entonces les decimos a todos los egresados, vengan, pregunten por el grupo de interés, pregunten por la unidad de egresados aquí para hacer coworking, ahora sí coworking, necesitamos un espacio donde traigamos empresas y empezamos a formular estrategias de cómo impulsar el software libre en la ciudad. ya empezamos a generar grupos de investigación con respecto a esa área, y hemos hecho y deshecho tanto como pues la fuerza y nos ha dado. Y pues yo dije, lo voy a dar a este espacio para que unos transfieran el conocimiento, otros nos escuchen, y pues bueno, seguimos haciendo muchas cosas, pues. Y alguien dijo, tenía un computador en mi tiempo. El problema estaba, y también por eso también me incomodé, y muchos nos incomodamos, fue porque en la pandemia yo conocí personas que morían porque se les dañaba la pantalla del celular. Yo ayudé a personas en que decían, se me dañó el portátil, el profesor me está exigiendo esto y no tengo dónde escribir un computador. Entonces, acceder al conocimiento dependía de un computador y una pantalla. Y pues bueno, lo voy a dejar ahí, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, quedo con esas reflexiones. Gracias por escucharnos. Nos teníamos que escuchar, nos teníamos que decir. Aprendimos muchas cosas y pues bueno, ya cerrar, ya llevamos, alguien quiere cerrar, quiere finalizar, porque pues ya llevamos un buen tiempo. Palabras finales antes de que cerremos. Ulises. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los miembros y miembros que estén por ahí virtualmente. Y pues qué bueno que tengamos este espacio todavía para aportar, así sea con ideas o billete, como tienen por ahí. Pues creo que eso nunca cae mal para el grupo. Okay. ¿Alguien quiere? Edwin. De hecho, muchas gracias a todos por participar, por estar en el espacio, por escuchar las distintas posiciones. Espero pues que esto se transmita principalmente a los miembros activos, a los que están actualmente, que sepan que los que estuvimos ahí no les vamos a atacar, les vamos a ayudar a construir, a ser mejores, y eso es lo que queremos, porque el GLUT es algo coño que tenemos, yo me atrevería a decir a nivel general, perdónenme todos, creo que todos tenemos algo importante allá y tenemos mucho cariño a lo que es el GLUT en sí, por eso nos preocupan muchas cosas. Y hay varias observaciones que se hacen. Obviamente, nadie es perfecto. Y las personas que estén dirigiendo ahora, así como las personas que dirigen en el pasado, cometen errores. Pero lo importante es aprender de eso y escuchar la experiencia de sus compañeros, de sus mismos compañeros. ¿Listo? Entonces, pues, muchas gracias a todos por participar y por estar. Desde las casas, participaciones, algo extra. Leo, ¿qué quieres ya para cerrar? Gracias. Luego que tengan buenos, que descansen. No sé. Que soñen bonito. Que soñen bonito, que se los consuman. A los viejos que están en la casa, que están que se tuerce por el frío y porque están trasnochando, ¿nos quieren algo que decir? Y por si acaso también hay miembros, dos miembros escuchando. Bueno, no siendo más. Agradecemos su tiempo, su paciencia. Los invitamos a seguir nuestras redes en Spotify, pues digamos que lo enlazamos por medio de una plataforma que es patrocinada por Ubuntu y también y por Anchor, que es Anchor. Don Saulito, ¿qué tiene para decir? Ya que lo veo por ahí asomando. Oigan, qué rico que todavía Radio Blue exista. Lástima que llegó un tarde, me perdí toda la charla. Ojalá la próxima sea con más tiempo para poder estar presencial, que se genere comunidad, que volvamos a cruzar experiencias, conceptos. Yo creo que a todos el club nos ha marcado un antes y un después y le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Por ahí como recomendación, no sé qué setup tenían ahí, se escuchaba mucho ruido. Las escuchaba claro a los que estaban conectados virtual, pero a los que están ahí en la mesa había mucho ruido. Fue complicado escucharlos, entonces para la próxima de pronto, no sé, hacer algo con los micrófonos para poder entender algo mejor o con más tiempito para ir allá. Compartirlos, hacer partes. Lo hacemos. Hay que construir. Cuídense mucho, gracias. Nos hablamos, nos vemos, bye.